Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Lo importante es aquello que resulta invisible para los demás. La fotografía no puede cambiar la realidad, pero sí puede mostrarla. Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad. Se ve solo con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. El acto más difícil es aquel que consideramos más simple. Percibir con una mirada despierta las cosas que se presentan ante nuestra vista. Entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es hacer fotografía. Si tus fotografías no son buenas, es porque no te acercaste lo suficiente. Si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz. Una fotografía no se toma, se hace. No puedes fiarte de tus ojos si tu imaginación no está enfocada. Siempre estoy fotografiándolo todo mentalmente para practicar. La cámara es un medio fluido de encontrar esa otra realidad. Tus primeras 10.000 fotos serán tus peores fotos. La belleza puede ser vista en todas las cosas. Ver y componer esa belleza es lo que separa una simple captura de la fotografía. ¿Cuál de mis fotos es mi fotografía preferida? Una que voy a hacer mañana. Siempre pensé que las buenas fotos son como las buenas bromas. Si se tienen que explicar, es que no eran tan buenas. Tener 12 fotografías buenas en un año es una muy buena recolecta. Puede ser un engaño para el fotógrafo el pensar que sus mejores fotos fueron las que eran más difíciles de conseguir.